que me dejó solo, triste y sufriendo. Me dejó vagando en la perdición. Día y noche paso sufriendo y penando. ¿Por cuál fue la causa que me abandonó? Me encuentro muy triste, muy solo y perdido. Solo me acompaña mi tonto dolor. Me encuentro muy triste, muy solo y perdido. Solo me acompaña mi tonto dolor. Que me sirvan trago de ron y aguardiente. Cerveza, verbena y ajenjo. Que hoy por su culpa me de emborrachar. Que me sirvan trago de ron y aguardiente. Porque a su ingrata la quiero olvidar. Que sirvan cerveza, verbena y ajenjo. Que hoy por su culpa me de emborrachar. Condenado ese ingrato amor a seguir penando mi triste vivir. Por eso es que quiero hoy emborracharme. Por eso es que quiero que sirva licor. Porque ya esta pena me está consumiendo. Sirvan copas llenas que muero de amor. Porque ya esta pena me está consumiendo. Sirvan copas llenas que muero de amor. Que me sirvan trago de ron y aguardiente. Porque a esa ingrata la quiero olvidar. Que sirvan cerveza, verbena. De ron y aguardiente. Que esa ingrata la quiero olvidar. Que sirva cerveza, verbena y ajenjo. Que hoy por su culpa me de emborrachar. Que me sirvan trago de ron y aguardiente.